Cuando vivimos en un mundo en donde las instituciones y organizaciones cada vez más están perdiendo la confianza que las personas pueden depositar en ellas, es cuando se levanta la Iglesia del Señor, comprendiendo también su organización divina, bíblica, para conservar la unidad de la Iglesia y propiciar el cumplimiento de la misión. A pesar de esta falta de confianza, vamos a ver en esta lección de qué forma la Iglesia, a través de su organización, permite ejercer la unidad en el pueblo de Dios. Queridos amigos, bienvenidos. Es la lección número 12. Ya estamos casi terminando esta temporada hablando de la unidad en Cristo. Por lo tanto, sé bienvenido a Lecciones de la Biblia. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo, capítulo 20, versos 26 y 27. Muchas gracias por estar en compañía de Lecciones de la Biblia. Estamos muy felices, muy contentos de que usted sea parte de nuestro programa. Donde quiera que usted esté, muchas gracias. Sabemos que nos están sintonizando aquí en Sudamérica a través de la señal de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y por la plataforma de Internet, canales de YouTube, redes sociales, en todo el mundo. Siempre estamos agradeciendo a nuestros amigos. Y para el día de hoy tenemos invitados, Pastor Eber Antío, muchas gracias. Usted, más que invitado ya desde la casa, en esta temporada nos ha acompañado y desde ya agradecemos también para este capítulo. Agradezco porque me he sentido como en casa, en familia, y muy bendecido al participar de esta temporada. Así es. Y se suma a nuestro programa, y quiero presentarle al Pastor Marcelo Videla. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Agradezco por estar con ustedes también. Bueno, Pastor, podemos presentarlo como un pastor que ha estado en todo Chile, ¿no? En la zona norte, en la zona centro, en la zona sur, tengo entendido, ¿no? Sí, también, sí. Ejerciendo diversas funciones, recuerdo en el norte como dirigiendo a la juventud de la iglesia. Claro, ¿no? Sí, me tocó en un periodo ayudar en la parte del Ministerio Joven y fue muy emocionante recorrer y conocer todo el norte. Es arduo el trabajo para nuestros colegas allá, así que un saludo cariñoso también para la gente del norte. Y también disfrutó las bondades del sur, ¿no? Bueno, 12 años trabajamos en el sur, comenzando ahí en Punta Arenas como alumno en práctica y después siguiendo por otras ciudades y también un lugar muy cálido, muy, muy acogedor la gente del sur. Y ahora en la zona central, ¿actualmente en qué distrito, en qué grupo de iglesias está atendiendo? Actualmente trabajo de pastor en la comuna de Las Condes, así que ahí está el Colegio Adventista y dos congregaciones, la Iglesia de la Tadía y la principal, la Iglesia de Las Condes. Así que mando un saludo entonces ahí a su... Ahí enviamos un saludo fraterno, ya llegando ya casi a fin de año, así que un saludo cordial para todos ustedes que vamos a participar estudiando la lección en esta oportunidad. Así es, nos alegra tenerle, Pastor. Gracias. Sus conocimientos y aportes, ¿no es cierto?, también experiencia en el ministerio. ¿Cuántos años de ministerio, Pastor? Alrededor de 24 años aproximadamente. 24 años. Sí. Muy bien, vamos entonces a comenzar, vamos a orar a nuestro Dios y Pastor Marcelo, por favor, si nos dirige en oración. Querido Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar la Biblia y compartir, Señor, estos minutos valiosos en el estudio de tu palabra y especialmente lo que significa estudiar sobre lo que la Biblia enseña de la unidad de la Iglesia y su desarrollo. Bendícenos junto con tu presencia a disfrutar y a compartir tu palabra, Señor. Lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Interesante tener muy claro el concepto de iglesia y organización de la iglesia, ¿no? Es muy importante entender el rol, el papel que juega cada una de ellas, ¿no? Ambas necesarias, ambas aparecen en la Biblia, porque corremos el riesgo de subestimar el rol de la organización, subestimar incluso, podemos irnos al extremo de atacar a la iglesia a través o por el actuar de la organización. Esta también tiene, y es lo que vamos a estudiar hoy, una responsabilidad, no solo un privilegio de liderar la iglesia, sino también responsabilidades, y que lamentablemente cuando muchas veces se cometen errores, porque somos seres humanos, ¿no? Una iglesia dirigida por Dios, pero también en el liderazgo está el ser humano. Entonces muchas veces se tiende a tergiversar esa imagen. Es por eso que vamos a la Biblia, vamos a su palabra y descubrir o redescubrir aquel valor e importancia de la organización y cómo contribuye a la unidad. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes partiendo desde un plano práctico? ¿Se entiende, se valora lo que es la organización y la contribución que tiene para el pueblo de Dios en el tiempo que estamos viviendo especialmente? La organización como tal es muy importante. Y aterrizándolo ahora a la realidad de nuestra iglesia, se da en distintos niveles, tanto a nivel local, tal vez como a otros niveles administrativos. Esto permite que la iglesia pueda ser articulada, pueda tener orden en la ejecución de programas, orden también en la doctrina, orden en el cumplimiento de la misión. Creo que sin organización nada puede existir. Hace un par de semanas atrás, cuando estudiábamos el tema del cuerpo, veíamos allí esta imagen donde ya de alguna forma se daba a entender la necesidad de organización. Tomando ahora la imagen del cuerpo humano, el cuerpo está muy bien coordinado, cada uno de los elementos. El cuerpo humano, por ejemplo, tiene que medir la temperatura. La temperatura no puede ser 2 grados un poquito más alto porque tendríamos fiebre, o un poco menos porque tendríamos algún problema. Cada uno de los órganos trabaja allí de manera coordinada. Cuando hay alguna descoordinación físicamente en el cuerpo, esto provoca enfermedades. Le llaman coloquialmente una descompensación. Una descompensación. Y cuando a nivel de iglesia no hay coordinación u organización, también hay una descompensación espiritual de la iglesia que pueda afectar a algún miembro, que pueda afectar, incluso llevar tal vez a una parálisis espiritual de la iglesia. Por eso es tan importante la necesidad de estar organizados y coordinados. Y en esta organización el apóstol Pablo, ¿no?, en la carta a los Efesios capítulo 5, nos muestra la clave, Pastor Marcelo, de la organización. ¿Dónde está su fundamento? ¿Dónde está su identidad? ¿A quién refleja, no? Sí, a mí me gusta mucho Efesios 5, el verso 25, porque dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Si hay algo que me encanta leer del Génesis es cuando Dios crea al hombre. Porque cuando crea al hombre, lo crea de una manera genérica y crea algo maravilloso que a todos nos encanta, que es la familia. Y entonces cuando Dios crea al hombre, crea familia. Y esa es una de las instituciones más sagradas que la humanidad debe cuidar. Lamentablemente, hoy en día sabemos que el ataque a la familia, a lo que significan las funciones, los roles, y especialmente, como dice la Biblia, el amor que debe haber dentro de la familia, se ve dañado. Bueno, la iglesia no deja de ser menos, porque es una familia extendida, es una familia que acoge, ama, respeta, tolera, entrega amor, y entrega mucho. Y parte del amor también es la disciplina, y que lo vamos a ver en esta lección. Claro, ¿no? Entonces hay muchos factores en la vida familiar nuestra que parece medio cotidiano, pero si lo sacamos quedaríamos desvalidos, quedaríamos, como dices tú, quedaríamos descompensados, ¿no? Entonces acá hay algo interesante. Dios creó una familia, y esta familia, que es la raza humana, también tiene un cerco protector, que es la familia del pueblo de Dios. Y cuando el pueblo de Dios, que es familia, tiene un rumbo, tiene una estructura, tiene valores, tiene principios, está muy bien situada y está muy bien planteada, organizada. Pero cuando nosotros sacamos estos elementos, indudablemente se produce una descompensación. Y ese es uno de los problemas que vivimos actualmente. La descompensación de creer que esta familia extendida que Dios creó en el Jardín del Edén es negativa para la sociedad, es negativa para el ser humano. Al contrario, la Iglesia es muy beneficiosa para la salud física, espiritual y mental de los seres humanos. Siguiendo con este ejemplo de la familia, es interesante cuando en el contexto bíblico, ¿en qué estaba pensando también el apóstol Pablo? Todo este trasfondo del patriarcado, en donde, claro, nos cuesta a nosotros analizarlo o juzgarlo, porque podemos pensar, y se dice muchas veces, que en una familia actualmente, cuando el hombre es el que manda y todo se hace de acuerdo a su parecer, entonces dicen, oh, no, es antiguo, parece un patriarcado. Pero en la Biblia hay ejemplos, me estoy acordando de Ana. Ana toma la decisión de entregar a su hijo, de llevar a Samuel cuando ya estaba destetado, ¿no? Cuando había crecido, cuando estaba más independiente, lo lleva al templo para que él fuera criado allí, al servicio de Dios. Entonces, si hubiese sido un patriarcado, como entendemos o mal entendemos ahora, autoritario, en donde solo el padre toma decisiones, ese hijo tal vez jamás hubiese ido, porque el valor de un hijo varón para el padre era de alta estima. Uh-huh. Hubiese sido una hija, no era tanto, pero el rol que jugaba un varón, un hijo, y de su esposa amada, el primogénito de ella, era interesante. Entonces la decisión de una mujer no estaba coartada por la del patriarca o el padre de familia. Siguiendo ese patrón, era necesario, sí, una organización en donde una cabeza, en este caso el patriarca, el padre de familia, el esposo, en algunos conceptos tenía que dirigir en el espiritual, en la organización, en las cosas domésticas, ¿no? Tenía que organizar. Entonces, y pasa también en nuestras familias. No es que el varón o la mujer son exclusivamente los que mandan, los que dirigen, etcétera, ¿no? Pero hay un elemento que es el que organiza, el que lidera. Uh-huh. Y Pablo toma esta imagen familiar y dice que el esposo es el que lidera, es el que está, o la mujer se debe someter al esposo. En un capítulo ya atrás comentamos que no es un sometimiento avasallador, que excluye a la mujer. Entonces, ¿cómo podemos ahora aplicar esto, que Cristo es cabeza de la Iglesia, en el contexto de la organización, del liderazgo? Volviendo a la imagen del cuerpo, el cuerpo humano puede sobrevivir tal vez sin un miembro. Si por algún accidente es necesario amputarme este dedo, puedo sobrevivir. La mano o el brazo, la pierna. Hay personas que han tenido dificultades. El ser humano podría sobrevivir sin un riñón. Podría sobrevivir aún con un pulmón. Pero nadie puede sobrevivir decapitado. Me cortan la cabeza, estoy muerto. La cabeza en el cuerpo humano es esencial. Y cuando el Señor Jesús es llamado cabeza, da la idea de que la Iglesia depende de su existencia para Cristo, depende de su existencia de Cristo. El Señor Jesús es quien coordina la organización de su pueblo, es quien coordina y dirige a su pueblo. Aun cuando tal vez podamos ver líderes humanos, esta estructura, esta coordinación depende de Cristo. Él es el Señor y fundamento de esta Iglesia. Yo quería hacer recordar un poco la historia de Israel, cuando tiene que haber sido muy doloroso, Joel, cuando el pueblo decide tener una monarquía, porque hasta ese minuto Dios dirigía, era una teocracia, ¿no? Y Dios dirigía a su pueblo, y ellos quieren tener un rey similar a sus vecinos, porque necesitaban eso, era lo que necesitaba el momento para ellos, era el tiempo, y entonces a Dios le duele en el corazón. Y le duele en el corazón que lo abandonen y lo transformen. Y él dice, yo voy a, ya, está bien, voy a aceptar esto. Pero después de eso, fue un desastre. Paulatinamente Dios ocupó también formas para manifestar su buena voluntad. Y una de esas fueron los profetas. El Nuevo Testamento, en la defensa de Esteban, menciona, Esteban, cómo muchas veces el pueblo rechazó a Dios. Y cuando Dios enviaba a sus mensajeros, generalmente morían decapitados, aserrados, asesinados. Entonces parece ser de que de repente el ser humano que ama a Dios se le pierde el horizonte. Y de repente como que no quiere dejar que Dios gobierne. Y en este sentido, los seres humanos a veces tendemos a poner liderazgo que sobrepasan los designios de Dios. Y esto es muy importante porque en el fondo le cortan la cabeza y lo anulan. Si hay algo que está siendo delicado en nuestra manera de vivir hoy en día, es que no perdamos de horizonte lo que Dios creó. Por ejemplo, la familia. Es importantísimo que a pesar de las diferencias que podamos tener conyugales, filiales, mantengamos en el corazón nuestro principio, nuestro valor que tiene la familia. Lo mismo en la iglesia. Cuando ya empezamos a adjudicar en la iglesia, en la dirección de la iglesia sobre la responsabilidad a los hombros de una persona, hemos perdido mucho, mucho. Entonces, cada vez hacemos doler el corazón de Dios. Y San Pablo dice, marido, amad a vuestras mujeres. ¿Quién sobremanera nos ama? Es Dios. Uno de los mayores ejemplos que el Señor nos dejó fue que Él, lo que dice el Evangelio, no vino a ser servido, sino a servir. Por lo tanto, así como habíamos dicho que la Iglesia cumple este propósito también de alcanzar a otras personas sirviéndoles en sus necesidades, también los líderes, la organización, para contribuir a la unidad, es muy importante que estén al servicio de la Iglesia y también al servicio de aquellos que aún no son creyentes. Vamos a ver de qué se trata ese servicio en términos prácticos, de qué forma, cómo la organización sirve a la iglesia y también al resto de la comunidad. Queridos amigos, vamos a hacer un alto, usted no se separe, ya regresamos en Lecciones de la Biblia. Recuerde usted que puede entrar en contacto con nosotros, con Lecciones de la Biblia y con Nuevo Tiempo para cualquier inquietud, material que usted desee solicitar a través de esperanza@nuevotiempo.org. Queremos saber de dónde nuestros amigos nos están sintonizando, así que ahí nos pueden escribir. Estamos contentos porque en esta temporada muchos han estado en sintonía, poniendo ahí en los comentarios de redes sociales, de YouTube. Algunos de Centroamérica, tenemos amigos de Colombia, tenemos amigos de Panamá, hay en los Estados Unidos también, diferentes lugares, en los estados, valga la redundancia, de los Estados Unidos, en Sudamérica también, en Argentina, Uruguay, amigos qué que bueno, nos sintonizan. Así que estamos muy contentos y un cariñoso saludo para ellos, por supuesto, también. Cuando hablamos de liderazgo, es una palabra que trasciende no solamente en el contexto espiritual o eclesiástico. El liderazgo se ve en las empresas, se ve hasta en un curso de estudiantes, independiente del grupo etario que estos tengan, desde los niños, adolescentes hasta los universitarios, o en algún diplomado, magíster, doctorado, se dejan ver siempre los liderazgos, ¿no? Pero cuando estamos hablando de ese liderazgo en grupos de seres humanos, el líder innato, el que toma la iniciativa, en el caso de los discípulos era Pedro, ¿no? Pero cuando ponemos la organización, o sea, ese ingrediente, el liderazgo, le agregamos una estructura fija, corremos el riesgo, ¿será que corremos el riesgo de homologarnos a los estereotipos del mundo? Es decir, un liderazgo jerarquizado, vertical. piramidal. En el tiempo del Señor Jesús, ellos estaban viviendo bajo la opresión romana y estaban viendo un liderazgo tiránico. Habían visto ya el liderazgo de Herodes el Grande, luego después de los otros gobernadores que estaban en ese tiempo. Se ha dicho que el liderazgo también es peligroso, porque todo liderazgo en sí igual conlleva cierta cuota de poder. Que alguien se le ha dicho, ¿quieres saber cómo es alguien? Dale poder. Dale poder y vas a ver cómo realmente es esa persona. Cuando nosotros miramos en la vida común y corriente, en distintos grupos, empresas, hay distintos tipos de liderazgo. Pero nosotros acá cuando vemos en las Escrituras, el Señor Jesús presenta un tipo de liderazgo completamente diferente. Los apóstoles, entre ellos, también soñaban, bajo todavía la perspectiva de un reino terrenal, de un reino davídico, así, al estilo de David, Salomón, con Jesús como rey, yendo allí a Jerusalén y luego derrotando y expulsando a los romanos de Judea, soñaban con ser líderes. Pero aparentemente ellos soñaban con este liderazgo de autoridad, donde ellos iban a ser un poco autoritarios tal vez, donde iban a ejercer poder, donde iban a dominar, donde iban a oprimir. Pero la perspectiva que presenta el Señor es diferente. Esa perspectiva de los discípulos era hacia tal vez de la posición un fin y no un medio para servir, que en el fondo el propósito del liderazgo cristiano y de la organización de la iglesia es el servicio. ¿Cuán delgada es la línea entre confundir el medio y transformarlo en un fin? Los discípulos dicen, queremos sentarnos uno a la diestra y otro a la izquierda, ¿no? O sea, yo quiero llegar, ese es mi objetivo, ese es mi fin. Y cueste lo que cueste, dañe el que dañe. Y la iglesia no está ajena ni exenta tal vez de estas situaciones. Si le pasó a Jesús, ¿será que nos ocurre hoy en día o es un riesgo? Bueno, es un riesgo y en el liderazgo de hoy en día indudablemente y de repente mucha pasión. Y esas pasiones las vemos en los discípulos cuando constantemente se frotaban las manos, así como me las estoy frotando yo, porque añoraban una provincia, una región. Dividir, imagínense, eso significaban buenas entradas y sobre todo autoridad. Pero Cristo les enseña que el liderazgo no va en ese horizonte, que el liderazgo es, por ejemplo, en la última cena Jesús hace algo que desencaja a todos los discípulos, toma un lavatorio, toma una jarra con agua, una toalla y comienza el ritual de limpiarle los pies con agua a los discípulos y ellos se miran y dicen, pero ¿cómo nadie toma esta iniciativa? ¿Por qué Jesús tiene que hacerlo? ¿Por qué tú, Juan, no lo hiciste? ¿Por qué tú, que el mayor, no lo hiciste? Entonces, ese es el liderazgo que Jesús constantemente se los repitió durante 3 años. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y pongo mi vida por los demás. Pero el liderazgo de hoy en día, de repente, que vemos a diario, en nuestro diario vivir, en la sociedad, es de autoritarismo, es de, lamentablemente, por lograr objetivos, en el camino queda mucha gente dañada, herida, dolida. El liderazgo que a veces se cumplen objetivos, pero dejan a las personas totalmente... No hay empatía. Claro, enfermas, contrariadas. En cambio, el liderazgo que presenta Cristo es un liderazgo de servicio y un liderazgo que incluso es extraordinario porque dice, yo pongo mi vida por los demás. Y cuando uno aprende del servicio de Cristo, se van conjugando otras cosas. Por ejemplo, para poner el servicio a los demás, usted no puede ser egoísta. Usted no puede ser individualista, tiene que aprender a trabajar en equipo, tiene que aprender a someterse, tiene que aprender a congeniar, tiene que aprender que todos no somos iguales, tiene que aprender a ser más empático y tiene que aprender a desarrollar lo que Cristo enseñó. Yo he venido para servir, estoy a disposición. Pero muchas veces nosotros vemos el liderazgo solamente del aspecto de la jerarquía. Y claro, nos impresiona porque generalmente la cultura enseña que en la iglesia el jerarca fue Pedro. Y cuando estudiamos la Biblia, descubrimos que no fue tan así, que Pedro no tomaba decisiones solo. Habían conversaciones, habían reuniones entre los apóstoles, e incluso en algunas circunstancias se citó un concilio. Y incluso fue amonestado públicamente también por Pablo. Claro. O sea, el liderazgo que nos muestra Cristo es de servicio. El liderazgo que nos ofrece a veces religiones, los deportes y otras disciplinas u otras entidades a veces nos muestra un liderazgo que no compatibiliza con el cristianismo. Pero curiosamente, a veces uno descubre en algunas disciplinas deportivas el liderazgo espiritual. Que tiene que ver con un aspecto del claro, compañerismo. Pablo también hace esa alegoría, ¿no?, de los atletas. Ahora, qué interesante es que la palabra servicio en el Nuevo Testamento tiene que ver con diácono, ¿no?, diaconón. Y que nosotros muchas veces lo circunscribimos solamente a un área de la iglesia, a un ministerio, los diáconos. Pero esa palabra es empleada en otros pasajes del Nuevo Testamento y se traduce como ministerio o ministro. ¿Cuán importante es entender, y ya habíamos hablado en esta temporada acerca, por ejemplo, del ministerio de la reconciliación, propio de Cristo, pero que es asignado también a nosotros? Cuando vamos a Mateo capítulo 28 encontramos la gran comisión. ¿Cómo? A través del ministerio que el Señor nos da, o ser misioneros, nosotros podemos cumplir la gran comisión, pero teniendo en consideración este servicio que debemos cumplir. Hay dos elementos que yo quiero resaltar respecto al líder siervo. Ya lo establecimos en la primera parte, de que la cabeza de esta estructura es Cristo. Él es la cabeza. Ahora, el liderazgo que se ejerce es de un líder siervo trabajando con otros siervos. Un líder siervo trabajando con otros siervos, que ahora tiene un ministerio. El Señor Jesús, allí en Mateo 28, cuando habló de la Gran Comisión, explicó que la forma de cumplir el propósito de llevar el Evangelio a todo el mundo era siendo discípulos. Por lo tanto, es una comisión. Es la misión de todos. Pero especialmente en el caso de los líderes siervos, tienen la responsabilidad no sólo de motivar al cuerpo de siervos a llevar al cumplimiento de la misión, sino que de alguna forma ellos también deben multiplicarse, porque la forma que el Señor dejó es a través del discipulado. La forma de trabajar o de cumplir la misión es a través de hacer otros discípulos. Y esto se da en dos niveles, discípulos al interior del cuerpo y discípulos fuera del cuerpo. Esto es sorprendente porque cuando muchas veces tenemos líderes, lo decía hace un momento, parece que el liderazgo revela rasgos de carácter que no estaban latentes, o perdón, que no eran visibles, pero que estaban latentes. Pero ahora, este líder siervo, de alguna forma también no quiere acaparar el poder, no quiere acaparar el liderazgo, sino que comienza a trabajar y a formar a otras personas. Comienza a discipular a otros, para que conozcan a Cristo, pero también a discipular a otros para que también puedan transformarse en líderes. Y tengan sus propios discípulos. Es una red finalmente donde vamos creciendo y donde vamos transmitiendo la influencia y donde transmitimos también lo que somos. Ahora, puede equivocarse el concepto porque para tener un discípulo o para ser un discípulo, el discípulo tiene que someterse y ser obediente. En el esquema discipulador de Palestina, es interesante que pasaba tiempo o años para que el discípulo recién pudiera emitir sus opiniones y sus preguntas. Interrumpo solamente un momentito. Ajá. Generalmente esa palabra someter tiene una connotación negativa. En español, el diccionario dice que tiene la connotación de humillar. Anular. Pero tiene también otra connotación que es finalmente permitir que mi juicio y mis decisiones también estén bajo la opinión de otro. Sí. Y probablemente estaba errado el concepto, o contrario a lo que Jesús vino a establecer, el discipulado al estilo de Jesús, bíblico. Y por ejemplo, cuando él les pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Ah, para ellos es una pregunta normal, pero cuando les pregunta, ¿y ustedes qué piensan? Porque en la última etapa del discipulado de un jovencito judío, recién él podía plantear sus preguntas, sus inquietudes al maestro. En la primera etapa solo tenía que obedecer, seguir para todos lados. Y Jesús en la primera etapa permite que lo sigan en aproximadamente 5 meses, 5 o 6 meses, pero luego ellos volvían a sus barcas, volvían a sus quehaceres, si no fue hasta después cuando el Señor los llama para que estén con Él, Marcos 3:13, ¿no? Para que estuviese, estableció, claro. Ya los había llamado, pero fue intermitente ese llamado, y luego los estableció. Entonces, este concepto que tú aclarabas de someterse, si lo mal entendemos, es muy fácil hablar incluso de discipulado y todo, pero estar imponiendo mi criterio, mi liderazgo, y no estar sirviendo realmente. Entonces es un arma a doble filo cuando no se comprende bien el rol del liderazgo de servicio. Solamente un puntito allí. El líder, bajo esta tarea de discipulado, potencia a otros. Lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando Caleb llega allí, conquista este monte, y él ya era un anciano, pero él coloca un desafío. ¿Quién va a conquistar este otro monte? Ofrece a su hija Axa. Y se levanta un nuevo líder, Otoniel. Los líderes siervos no temen de las nuevas generaciones. Así es. Los líderes siervos están dispuestos a fomentar que otros también se levanten. Lo mencionábamos ya en algunos estudios pasados, el caso de Bernabé. Él tal vez no figura tanto como Pablo, pero Bernabé era un discipulador, era un formador de personas. Él forma a Pablo, y Pablo, hay un momento donde se habla de Bernabé y Pablo, y luego se habla de Pablo y Bernabé. Pasa a segundo plano. Pasa a segundo plano, y finalmente eso humanamente es complicado, porque ¿cómo este me va a sobrepasar? Pero tal vez la gloria del líder es que el discípulo sobrepase, bueno, pueda potenciar y ser más grande. Y en este caso allí tenemos el caso cuando Bernabé igual toma a Juan Marcos, lo potencia igual, lo echa adelante para que él también pueda ejercitar sus dones. Porque en última instancia el éxito del discípulo es también va a ser el éxito del maestro, ¿no? No es tarea de unos pocos. El discipulado es la tarea de todos y la iglesia debe madurar y nosotros tenemos que madurar esa parte, que estamos al servicio del Señor. Y uno de los elementos muy importantes del discipulado, yo creo que es el fundamental, es que tiene que ver con las personas. Más que un proyecto misionero, más que un plan o una estrategia o método, no es que estamos contrarios a los métodos, todo lo contrario, tiene que ver con las personas. Y ver a alguien que ocupa una responsabilidad alta dentro del liderazgo organizacional, cuando está involucrado, cuando cree en el discipulado, va a estar con las personas, en este caso con tal vez sus pastores, y a la vez el pastor con sus líderes, y los líderes con sus hermanos. Es decir, se va replicando, porque es una realidad también de que hay limitaciones propias, geográficas, de tiempo, cantidad de iglesias que se puedan atender, etcétera. Pero eso no significa que la iglesia tenga que estar necesariamente desatendida. Entonces ahí recobra valor el que cada miembro que es discipulado y que puede discipular a otros está siendo parte de un movimiento que involucra a toda la iglesia. Y nos sentimos parte, no somos meros espectadores, ¿no? Ahora, esto es realmente maravilloso, es el modelo de Dios. Pero ¿será que está exento de problemas y dificultades? Bueno, vamos a ver en el siguiente bloque algunos elementos que la Biblia anticipa que pueden existir dentro de la iglesia. Cómo abordarlos, cómo tratarlos, temas doctrinales, temas disciplinarios. No se separe, vamos a un corte y ya regresamos. ¿Te has preguntado dónde está Dios cuando llegan las tragedias? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tantas religiones? Estas y otras respuestas encontrarás a través de esta guía de estudio, Verdades para el Tiempo del Fin. En él podrás descubrir lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Para recibirlas solo debes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org y recibir gratuitamente este material. ¡Te esperamos! Usted acaba de ver los lindos materiales que Escuela Bíblica tiene para usted. Por favor, llámenos, póngase en contacto porque estamos deseosos de hacerle llegar estos lindos materiales. Bueno, estamos retomando entonces esta iglesia que tiene una organización divina, dirigida por Dios, inspirada por Dios, la cual debe servir a través, servir como Cristo, y parte del servicio o la esencia del servicio es alcanzar a otros con la predicación del Evangelio, y se hace a través del discipulado, ¿no? Persona a persona. El discipulado es el antídoto para evitar una atrofia misionera, pero también nos ayuda para el involucramiento dentro de la iglesia, es decir, que haya el movimiento también interno. No obstante, pueden haber riesgos, problemas en la iglesia, ¿no? Y que la organización también es fundamental. Pablo le da un consejo a Timoteo. ¿Qué fue lo que le aconsejó? Le hizo una advertencia, ¿no? Vamos ahí a segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 2, verso 15. No sé si alguno lo desea leer, por favor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál fue la advertencia? Este era un líder. Se motiva allí a Timoteo para que él pueda usar bien, de forma correcta, la palabra de verdad. Cuando nosotros miramos así de manera general a la iglesia del Señor, especialmente ya en los tiempos de Pablo, no era una iglesia que estaba limitada o circunscrita a un sector del globo. Pablo llegó a decir en su momento que el Evangelio era anunciado bajo toda la creación. Bueno, era el mundo que él conocía. Habían iglesias en África, en Europa, en distintos lugares. Y cuando nosotros percibimos que la iglesia está en distintos lugares, así como lo está nuestra iglesia hoy día, que es una iglesia mundial, uno percibe que hay muchas diferencias. Diferencias tal vez en la música. No, en la India no usan la misma música que acá. Tal vez en la forma como nos vestimos. En África tampoco se va. En muchos de los lugares de África no se usa tampoco la misma ropa que usamos acá. En Japón, por ejemplo, Oceanía también. Para entrar al templo hay que quitarse el calzado. Pero lo que permite, uno de los elementos que permite la unidad es la pureza doctrinal. Es creer lo mismo. Cuando nosotros hablamos ahora de la iglesia adventista, los adventistas del séptimo día de Latinoamérica son diferentes tal vez a los de Europa o de otra parte del mundo, pero lo que tenemos en común es la misma creencia. La creencia y la pureza doctrinal da sentido de unidad, a pesar de ciertas diferencias culturales. De hecho, la temática de lecciones de la Biblia en la iglesia adventista, todo el mundo la está estudiando. Exacto. O mejor dicho, se estudia a nivel mundial. Jesús, los discípulos, los condiscípulos, y luego aparecen en la historia los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia comienzan a escribir. Y después por ahí, bueno, antes ya estaban los filósofos, que empiezan también a tomar de la escritura las buenas ideas y empiezan los escritos y se empiezan a circular. El problema es que la gente se quedó con los escritos, los filósofos, los padres de la iglesia y descartaron ¿qué cosa? La palabra. Y hay algo que es interesante, que nosotros como siervos, como discípulos del Señor, nosotros estamos llamados, al igual que Pablo le escribe a Timoteo, es escudriñar la palabra, porque en la palabra donde vamos a sacar la forma de vivir, la forma de alimentarnos, la forma de hacer la predicación, la forma de situarnos y la forma de resolver los conflictos que cada día vienen sobre la iglesia y sobre la humanidad. Entonces, cuando nos vemos con diferentes situaciones de corrientes de pensamiento, nosotros tenemos que recurrir a la palabra. Lo mismo que para el liderazgo, tenemos que buscar en la palabra el liderazgo que tiene la Biblia para nosotros, la palabra. Y San Pablo se lo ejemplifica muy bien a Timoteo, porque él ya está observando que hay personas que no se están guiando por la palabra, sino por la intuición, por necesidades, por factores económicos y por último por ansias de poder. Exacto. Una de las peores cosas que puede atentar a la unidad es usar mal la palabra en sentido de erradas interpretaciones. Y eso daña, ¿no? Claro. Porque se puede tender a justificar un actuar errado con la palabra de Dios. Por eso que a Tito también le dice en Tito 1:9, con sana enseñanza, estoy leyendo la última parte del texto, exhorta con sana enseñanza para convencer a los que contradicen. Claro. Es decir, aquí está, no solamente impacta en los hábitos o el estilo de vida, la sana doctrina ayuda para unir que todo el pueblo, indiferente de su diversidad cultural en el mundo, pero que todos hagamos o pensemos o vayamos en el mismo sentido como pueblo unido de Dios. Pero ahora incluso sirve porque se van a levantar contradicciones, no bíblicas, sino gente que al malinterpretar va a querer contradecir la doctrina, la enseñanza y por ende las prácticas de la iglesia. En este punto quiero mencionar lo siguiente. Por eso es tan importante la organización. Hablábamos de un liderazgo o de un líder siervo, es verdad. Pero en ocasiones, cuando se enfrentan este tipo de ataques a la doctrina de la palabra de Dios, que genera problemas porque las creencias afectan también nuestro estilo de vida y una creencia errada también puede afectar mi relación con Cristo. Por eso es algo tan delicado. En ocasiones como estas, el liderazgo de la iglesia debe levantarse con firmeza. Y en el verso 11, Pablo le dice a Tito, y usa una expresión muy fuerte, hablando de estos que contradicen, a estos es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Es decir, este liderazgo siervo también debe pararse con firmeza frente a estas circunstancias. Y en este tiempo ya habían muchos líderes y falsos maestros que se levantaban. Y Pablo es categórico y dice, a estos hay que taparles la boca. Es decir, hay que ser firmes y no permitir que puedan tener entrada dentro del pueblo de Dios para diseminar esta semilla, esta cizaña de herejía que genera dificultades. Fíjense que presenta algunas características. Ellos trastornaban las casas, no hacían tal vez una obra tan abierta, sino que hacían la obra del diablo, de a poquito, yendo a una casa, yendo a otra casa, yendo a otra casa. Y finalmente, aunque presentan una doctrina errada, el propósito final, Pablo lo revela acá, es obtener alguna ganancia deshonesta, algún tipo de recursos, alguna otra situación. Y Pablo dice, bueno, frente a esto, para mantener la unidad, el liderazgo y la iglesia debe mantenerse firme. Claro, en la sana doctrina. Ahora, tenemos entonces estos eventuales problemas de doctrinales, ¿no? Personas que malinterpretan y que causan ese daño. La unidad de la doctrina, la unidad de la enseñanza, dijimos que nos da entonces una dirección clara de nuestra conducta, nuestra moral. ¿Qué ocurre? ¿Cómo debe actuar la iglesia ante estos que atacan la doctrina y que nos, o consciente o inconscientemente, tienen alguna dificultad o algún problema moral que atenta contra la ley de Dios y contra el estilo de vida que Dios quiere que tenga su pueblo? La iglesia como tal, junto con su organización, debe resguardar y cuidar la pureza doctrinal, pero también debe cuidar la pureza moral y de conducta de sus miembros. Por eso hay un elemento que es importante, que es la disciplina. La palabra disciplina suena como un poquito fuerte, o tal vez un poco peyorativa, o tal vez no tan agradable. La Escritura dice que ninguna disciplina es agradable en su momento. Pero de la palabra disciplina también viene el discipular. La disciplina bíblica no es punitiva, sino que es parte de la enseñanza y del discipulado. Uh-huh. Ahora, esta disciplina tiene un propósito, no es punitiva. ¿Cuál es el propósito de la disciplina, pastor? El propósito de la disciplina es simplemente redimir, restaurar. Y para restaurar o redimir, el mejor modelo lo tenemos en Cristo. Cristo lo que vino para nosotros fue a dar su vida por nosotros, para restaurarnos. Pero muchas veces nosotros tomamos, como dice nuestro colega, la disciplina muchas veces la tomamos desde un punto de vista como se ha usado malamente, para castigar, para sancionar, para marcar, estigmatizar. Entonces no ha cumplido su función redentora. La disciplina de Cristo es eso, es redimir, es restaurar, es sacar a la persona. Ahora, doctrinalmente, es cierto, San Pablo advierte a Timoteo porque indudablemente hubieron momentos muy, muy críticos donde la iglesia tuvo que actuar fuertemente. Entonces, indudablemente que eso es lo que la Biblia enseña. Tenemos que ser fuertes doctrinalmente y eso es la palabra. Exacto. Estimados amigos, ha sido un estudio muy interesante donde hemos podido ir viendo varios aspectos sobre el propósito por el cual el pueblo de Dios debe estar organizado. El tiempo acá en la televisión, ustedes saben que vuela. Sin embargo, queremos invitarles para que ustedes nos puedan acompañar en alguna de las muchas iglesias adventistas que hay en distintos lugares. ¿Cómo poder saber? Entra a www.encuentreunaiglesia.org. Y allí este sábado podrás continuar estudiando este fascinante tema a la luz de la palabra de Dios. Como siempre, queremos hacer un resumen para tomar algunos elementos importantes. Es mucho lo que se conversa, pero queremos dejar algunos elementos en vuestra mente. Y como siempre, ¿cuál tiene el resumen preparado para nosotros? Así es, muchas gracias. Y queridos amigos, les invito entonces a que podamos ver plasmar en imágenes el resumen de la lección de esta semana. Hemos estado hablando acerca de la organización de la iglesia y su unidad, es decir, cuán importante es que esta organización y la iglesia tengan como cabeza a Cristo Jesús. Vimos la importancia de Él. Toda la organización debe estar subordinada a la autoridad de Jesús, a su ejemplo también de servicio y de cumplir, cumplir la misión alcanzando a otras personas, pero a través del discipulado, porque al servir a otros cumplimos la misión por medio del discipulado. Se cumple un propósito hacia afuera, pero también interno dentro de la iglesia a través del discipulado. Hablamos de la pureza doctrinal también. Es muy importante para mantener la unidad. Todos en un mismo sentir, pero también en una misma fe, en una misma creencia. Porque las creencias nos llevan a nuestro estilo de vida, a nuestras decisiones. Es un factor muy importante para la unidad de la iglesia. Y aquí quiero detenerme un poquito porque estuvimos hablando y no que muchas veces nos falta el tiempo, ¿no? Pero dice, la disciplina eclesiástica también es parte del instrumento que Dios le da a la iglesia para poder mantener la unidad. No para amputar una parte del cuerpo, sino para restaurarla, para que vuelva. La disciplina de la iglesia tiene dos propósitos. Una, demostrar que no estamos de acuerdo con aquella falta a la ley de Dios, pero en segundo lugar, que somos los representantes de Dios con su ministerio de reconciliar para poder traer de vuelta a aquella persona que ha errado. Principios como Mateo capítulo 7, en donde dice la palabra de Dios que no debemos juzgar, porque fácilmente podemos creer que es una especie de tribunal en donde aquel miembro de iglesia que cometió un error, un pecado, entonces nosotros lo vamos a juzgar. Podemos caer en ese riesgo de creernos jueces de nuestros propios hermanos. No es así. El único juez justo es Cristo Jesús. Nosotros somos simplemente el medio por el cual la iglesia del Señor permanece unida. no para apartar a aquel que hierra, sino para demostrarle que no estamos de acuerdo con su accionar, pero que lo seguimos amando y sigue siendo parte de la familia de Dios. Ahí se cierra el ciclo de lo que es la disciplina que Dios autorizó y le otorgó a la iglesia para mantener la unidad. Su significado es redentor y la forma de aplicarla tiene que ser así como nos gustaría que fuésemos tratados nosotros. Pastor Eber. Queridos amigos, ha sido muy especial el compartir con ustedes este programa. Hemos estudiado que la organización dentro del cuerpo de la iglesia es importante, pero también hemos percibido que el Señor siempre ha tenido una iglesia organizada. Con esto no estamos señalando de que en otros lugares no hayan creyentes sinceros. En cada una de las iglesias y denominaciones cristianas hay hijos de Dios sinceros. Sin embargo, creemos que el Señor en este tiempo final ha levantado un pueblo organizado, un pueblo que está predicando un mensaje, un pueblo que está manteniendo la pureza doctrinal en medio de una época de apostasías y donde aparentemente no hay verdades absolutas. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que hay una verdad que está acá. Queridos, frente a esto, el Señor invita para que distintas personas no solamente puedan estar conectadas con Él, sino formar parte de un cuerpo, formar parte de una iglesia. Tú has conocido la palabra de Dios y has descubierto verdades que han abierto tus ojos, tal vez que nunca habías apreciado, que están allí en la palabra de Dios, pero tú las estás conociendo ahora en este momento. Has participado de varios programas y has conocido este mensaje. Es por eso que quiero hacerte una invitación muy especial. ¿Tú amas a Jesús? Él es cabeza de esta iglesia y Él te invita para que también seas parte de este grupo de personas y de esta iglesia que es su cuerpo. Por eso, entra allí a www.encuentreunaiglesia.org. Acompáñanos, sé parte de esta iglesia. Habla allí con el pastor o con alguno de los líderes y dile, yo también quiero ser parte del cuerpo de Cristo porque me quiero preparar también para su regreso. Vamos a orar juntos al Señor para que Él nos acompañe en esta hora. Inclina tu rostro para orar. Querido Señor, queremos dar muchas gracias porque creemos que esta iglesia es dirigida por Usted. Esta iglesia no es dirigida por seres humanos. Cristo Jesús es la cabeza de este pueblo. Gracias también porque en su mente siempre estuvo la idea de tener un cuerpo organizado y coordinado para que el liderazgo pueda crecer, para desarrollar el discipulado, para llegar a distintas personas con el Evangelio, pero también para conservar la pureza doctrinal y también ayudarnos a nosotros como miembros a mantener la pureza en nuestras vidas y en la conducta. Señor, entendemos que la iglesia no es perfecta porque está compuesta por nosotros que somos seres humanos imperfectos, pero creemos también que Usted tiene un pueblo aquí en la tierra. Señor, bendiga a cada uno de los amigos y amigas que están viendo este programa. Queremos ser parte de este pueblo. Queremos unirnos a este cuerpo organizado que Usted tiene. Por eso, Señor, rogamos que su Espíritu Santo nos continúe guiando hacia la palabra de verdad y también tengamos la dicha de disfrutar el compañerismo y la camaradería cristiana que significa de ser parte de esta iglesia. Acompáñenos en esta hora, lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Eber, por acompañarnos. Pastor Marcelo, de nada. Gracias por su compañía. Nos vemos el próximo capítulo a ambos, ¿no? Y queridos amigos, que el Señor te bendiga grandemente. Muchas gracias por estar en compañía de Lecciones de la Biblia. Y recuerda entonces en mantenerte en sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Y nosotros nos encontramos en un próximo capítulo de Lecciones de la Biblia.